Otros temas de interés, tanto hoy lunes como mañana martes, se encuentra en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar esta tarde entre las 6 y las 10 y también durante toda la jornada de mañana martes en horario de 10:30 a 1:30 y de 6 a 10 de la noche. Desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea se recuerda que se aproxima el verano y para que los enfermos no puedan sufrir la falta de sangre es preciso que las reservas se encuentren al máximo a la llegada de esas fechas. Para ello se pide la colaboración de los ciudadanos de Ubrique. Se recuerda que la sangre no se puede fabricar, por eso se pide esa colaboración para que se acuda a la colecta programada en nuestra localidad, tanto para hoy lunes como para mañana martes, y que si es posible acudan acompañados de algún familiar o amigo que realice su donación por primera vez. Se recuerda que la donación de sangre es un procedimiento fácil y seguro que se puede realizar por parte de cualquier persona que tenga más de 18 años y menos de 65. Si es la primera vez que dona sangre, no debe ser mayor de 60 años. También tiene que pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Después de la donación de sangre deben transcurrir al menos 2 meses hasta la siguiente donación. Y por último, un varón no puede tener más de 4 donaciones en un año natural y una mujer no más de 3, según establece la legislación vigente. Por otro lado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que este mediodía se ha reunido el jurado para fallar la primera edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones. Se recuerda que esta convocatoria la realizaba el área sociocultural del Ayuntamiento de Ubrique, estableciéndose los siguientes premios: un primer premio de 250 euros y diploma, un segundo premio de 175 euros y diploma y un tercer premio de 100 euros y diploma. Según ha establecido el jurado, el primer premio ha recaído en la fotografía presentada por Juan Carrasco Chacón. El segundo premio ha ido para Antonio Morales Benítez y el tercer premio para Diego Arenas Arenas. También la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que este próximo sábado 13 de junio en el Foro del Yacimiento de Ocuri se va a representar la obra de teatro Ars Amandi de Ovidio a cargo de la compañía de teatro Induo Teatro. Será este sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán y en la venta de Ocuri. Y una última cuestión antes de finalizar. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado una sesión extraordinaria de pleno para este próximo miércoles 10 de junio. Dará comienzo a las 7 de la tarde con un único punto en el orden del día, la aprobación del acta de la última sesión plenaria. De esta manera, el Salón de Plenos queda a la espera de celebrar el próximo sábado día 13 el acto de constitución de la nueva corporación municipal surgida tras las elecciones municipales del pasado 24 de mayo y la toma de posesión como alcaldesa de la socialista Isabel Gómez García. Será en una sesión extraordinaria que tendrá lugar este próximo sábado. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Terapia.